Hola damas y caballeros, te doy otra excelente bienvenida a un nuevo post de Weary Play. Tenemos otra aventura más y hoy le toca a nuestra pequeña y queridísima Tresa. Nos encontramos en la ciudad de Cumbre Cantal, en las fronteras de Acantilado, y nos localizamos aquí porque estamos siguiendo una de las anotaciones de un libro escrito por un anónimo mercader. Una ciudad situada en un acantilado en el que las cuestas y las rampas son los principales protagonistas por su abundancia. Personalmente no querría vivir en una ciudad así porque tendría las piernas cargadas constantemente y... ¿qué decide las agujetas? ¡Esas agujetas! ¡Ay, de las agujetas! Pero olvidémonos de esas dichosas agujetas y centrémonos más en la historia del juego. Hagamos un pequeño repaso de lo que sucedió en el capítulo 1 de Tresa. Tresa es una chica de padres mercaderes con un talento innato a la hora de negociar. Encuentra los mejores ítems y los consigue a precios de ganga, que posteriormente lo vende al precio de su valor real o incluso a mejores precios. Un día normal, como otro cualquiera, aparecieron unos bandidos o malhechores que decidieron asaltar la ciudad natal de nuestra protagonista, Aguas Calmas. Estos robaron los objetos valiosos de los habitantes y Tresa no dudó en seguirlos y recuperar esos objetos. Para ello se le ocurrió una idea ingeniosa. Conociendo sus propias limitaciones para el combate cuerpo a cuerpo, recurrió a sus dotes mercantiles. Decidió entregarles a los bandidos barriles de alcohol, pero dentro de esos barriles, Tresa había introducido somníferos. Creo que te puedes imaginar el resultado y al final conseguimos recuperar esos objetos. En medio de todo esto apareció un capitán pirata mercader que nos ofreció su ayuda y nos invitó a montarnos en su barco. Además nos obsequió con un regalo a elegir. El regalo escogido por Tresa fue un libro lleno de anotaciones de un mercader anónimo. Y es por ello que estamos aquí en esta ciudad, Cumbre Cantal. Cumbre Cantal es una ciudad, o mejor dicho, pueblecito, minero, en el que se dice que hay oro en estas colinas y que muchos buscadores de tesoro le están echando el ojo. Claro que esto para Tresa se le abrieron los ojos como platos y brillantes, ya que ve que es un negocio excelente para tradear con el oro. Sin embargo, en la plaza ocurre un acontecimiento inesperado. Aparece el señor Morlock, dueño y propietario de estas tierras. Controlas estos terrenos de una forma monopolitaria y todo el oro que se encuentre cae en manos del señor Morlock. Sin embargo, ante el pretexto de parecer ser un buen señor, está dispuesto a comprar el oro que se consiga excavando por parte de los buscadores de oro. Esto incentiva a los buscadores de excavar más y más y de poder extraer oro de estas minas, pero nadie sabe la parte oscura de todo esto. El señor Morlock está comprando esas pepitas de oro a una décima parte de lo que vale realmente. ¿Está engañando a estas pobres criaturas inocentes? ¿O es una forma inteligente de hacer negocios? La respuesta te la dejo en tus manos. Tresa, ante este monopolio por parte del señor, encuentra otras formas de hacer negocio. Si no puede vender oro, puede vender cualquier otra cosa. En el camino a ella le llama la atención unas piedras que las tenía un NPC, que a simple vista son normales y corrientes, pero su intuición le decía que eran valiosas. Así que compramos estas piedras y observamos que puliéndolas un poquito, se vuelven brillantes como el diamante. De golpe y porrazo aparece otro mercader llamado Ali, y nos cuenta que esas piedras tienen un valor incluso mucho mayor que el oro. Se llaman piedras celestiales. Nos disponemos en dirección al bazar de la ciudad para vender estas piedras y en la primera venta tenemos mucho éxito. Se vendieron todas. Ante tal éxito reponemos nuestra mercancía y nuevamente las ponemos a vender. Pero a todo esto aparece este mercader Ali y nos hace la competencia. Gracias a su habilidad verbal y la capacidad que tiene de darle valor a los objetos y de conectar con las emociones de las personas, nosotros no teníamos nada que hacer y nos quedamos sin vender nada. La venta de estas nuevas piedras es bien extendida por toda la ciudad y llega a oídos del señor Morlock. Con el pretexto de que todo lo que hay en estas tierras es exclusivamente suyo, nos arrebata nuestras mercancías, incluida la del mercader Ali, hasta el guardia Omar le da una paliza y lo arrastra hasta la mansión de Morlock. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y nos dirigimos hacia su mansión para reclamar, por supuesto, lo que es nuestro, nuestra mercancía, y de liberar al mercader Ali. Y hacemos un enfrentamiento épico contra el guardia Omar, que personalmente me ha encantado cómo el juego ha diseñado a este personaje. Es un caballero duro de roer y al final salimos victoriosos. Conseguimos con esta victoria liberar a Ali y de expulsar al señor Mollo de estas tierras. A raíz de esto establecemos una buena relación de amistad con Ali. Nos aconseja que vayamos a Puerto Grande, donde parece ser que se celebrará un evento en el que asistirán los más ricos del reino y que esto podría ser una buena oportunidad para hacer negocios. El reporte de hoy me ha salido un poco largo de lo normal, pero hoy hemos tenido muchos acontecimientos y he intentado resumir de la mejor forma posible. Si quieres saber más de esta historia, solamente tienes que hacer clic en mi vídeo y ver mi gameplay. En el siguiente vídeo haremos el capítulo 2 de Cyrus, así que si no te lo quieres perder, estate atento a mi próximo capítulo. Hasta aquí el reporte de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Willy Peña.